Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando la memoria sigue ardiendo, con Carlos de la Fuente, capítulo 2. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos hacer un campamento en Semana Santa, que faltaba poco, y capaz podíamos convocar a todos ahí, a ese campamento, los del Cortázar. Podíamos invitar a los de arquitectura, que nos habíamos conocido cerca de 30, de la misma edad, porque la finalidad de la red era juntar a los hijos de los compañeros. Claro. Entonces, ellos estaban, y nos hermanamos, porque son las cosas que ocurren. Mi hermano y yo teníamos la experiencia del Cortázar, pero todos los demás era muy fuerte lo que vivieron ese día. Y yo ahí lo pude entender, y ahí tuve la magnitud de la tarea, de la labor del Cortázar. Por eso te digo que se va entendiendo en el tiempo. Carlos de la Fuente, hijo de padre desaparecido. Finalmente cuadró la idea, se hizo ese campamento. También de la gente del programa de televisión, los hermanos Fresneda, una muchacha que llamó a la tele, padre desaparecido, terminó en ese campamento. O sea que, y en ese campamento, de manera absolutamente espontánea, por eso te digo que es un momento de síntesis, con todas esas personas, como 60 jóvenes, no había nada planificado. Todo se fue generando en esos días. Intercambios, ¿qué hicimos nosotros? Lo que habíamos aprendido en el Cortázar, pero ya grande. Charlas en ronda, mates, hablar, permitirse el llanto, profundizar, intercambiar, ya todos grandes. Algunos tenían participación militante, política en algunos lugares, otros no. Y nos fuimos dando dinámicas y de repente sentimos todos los que estábamos ahí la necesidad de decir algo, pero ya no desde lo individual. Y sabiendo que había muchos, si había 30.000 desaparecidos, 50.000 muertos en el exilio, ¿cuántos hijos hay? Y aparte decíamos, hijos somos todos, no somos los afectados directos. Todos los hijos de Argentina somos hijos. O sea que, al menos para nosotros, eso nos competía, digamos, a todos, nos involucraba a todos los jóvenes. Así que fue extraordinario lo que acabas de leer. Rodrigo fue un compañero que era estudiante de historia. Estudiaba historia, Rodrigo. Ya armados en como comisiones, en unas dinámicas que habíamos organizado nosotros, teníamos claro que teníamos que generar algo. Y se hablaba de una red, no se hablaba de un organismo. Y entonces, bueno, ¿cómo le podemos poner? ¿Qué nombre le podríamos poner? Y bueno, Rodrigo fue el de la idea de esa sigla. Entonces cada grupo exponía sus ideas, pero cuando Rodrigo dijo lo que dijo, fue un aplauso masivo, porque dijo lo que todos hubiésemos querido decir. Y en definitiva eso fue, hijo, ¿no? Se sintetizó ahí, pero también seguramente esa síntesis se fue dando en otros lugares de la Argentina. Obviamente que no solo se circunscribe al trabajo del Cortázar, del Taller del Sol, de la Amistad. Por eso te digo que es la síntesis del trabajo de muchísima gente. La agrupación Hijos fue fundada el 3 de noviembre de 1995 a partir de la Congregación de Militantes de La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe, que derivó en la creación de estas filiales. Luego se sumarían otras localidades, como las ciudades de Buenos Aires, Paraná, Concordia y las provincias de Tucumán, Salta y Chaco. Hijos es un acrónimo recursivo para Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Sus objetivos son la lucha contra la impunidad, la reconstrucción fidedigna de la historia, la restitución de la identidad de las y los hermanos y familiares secuestrados y apropiados, así como la reivindicación de la lucha de sus madres, sus padres, sus compañeras y compañeros. Hay un personaje que en ese contexto, y no para saldar una deuda porque sería enormemente extensa y gustosamente lo podríamos hacer, el citar a personas de distinta índole que cruzaron, compartieron tu vida, pero la abuela Otilia. Y bueno, va directamente relacionada a estas dos maravillosas personas, a estos dos hermanos, como son Ramiro y Martín. Martín es el más chico, Ramiro es el más grande. Ramiro tiene mi edad, Martín tiene unos años menos. Y bueno, la abuela Otilia es su abuela. Primeramente fue su abuela, ¿tá? No hay que apropiarse de lo que a uno no le corresponde, pero ellos tienen claro que es la abuela de muchísima gente, porque en la casa de la abuela Otilia transcurrió buena parte de la juventud de muchos de nosotros. Era el lugar por excelencia. Otilia siempre estaba feliz de que estuviera llena de jóvenes esa casa, habitada todo el tiempo. Y nosotros felices de tener un lugar donde estar y sentirse a gusto, por supuesto. Y bueno, la Otilia era eso, ¿no? Era una persona muy, pero muy querida por muchísimas personas. Y bueno, tuve la suerte de conocerla y compartir cada vez que iba a la casa de Ramiro y Martín, conversaciones, charlas. Una hermosa persona. Otilia Lescano fue la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Santiagueña de nacimiento y cordobesa por adopción, la abuela de todos fue un símbolo de la lucha por los derechos humanos y marcó el camino de varias generaciones. Docente, delegada y gremialista durante casi 30 años de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Otilia Lescano fundó Abuelas cuando secuestraron y desaparecieron el 8 de junio de 1977 en Mar del Plata a Mercedes, una de sus hijas, y a Tomás Fresneda, su yerno, en el hecho tristemente recordado como la Noche de las Corbatas. Tal vez no esté dentro de esa categoría y hasta puedo arrepentirme de haber mencionado, tal vez, a ver, si mencionamos a Adolfo Silingo, que ya hiciste una mención, pero no sé si ubicarte en el presente, no sé si ubicarte en ese momento que, promediando los 90, nos estuviste compartiendo, pero esa figura asociado con los vuelos de la muerte y otros horrores del terrorismo de Estado. ¿Cómo la sedimentás, si es que la palabra vale para preguntarte qué te genera esa mención de un nombre y precisamente de ese apellido? Bueno, Silingo fue la persona que de alguna manera rompió el pacto de silencio, lo que dijo, lo que logró que diga, mejor dicho, Berbisky, que fue quien lo entrevistó. Es lo que nosotros ya sabíamos. Nosotros ya sabíamos estas cosas. Entonces, para mí Silingo fue un general más, una pieza más de esa máquina destructiva, que por supuesto, como todo, había una jerarquía, personas con mayor poder en la toma de decisiones, pero bueno, fue de alguna manera la persona que dejó escapar la información, que realmente había un pacto de silencio muy grande y por tanto creo que fue, digamos en términos históricos, quizás que fue importante que se conociera de boca del torturador los detalles, ¿no?, que él dio con absoluta precisión y ligereza, porque es cuando uno los escucha hablar, en este caso a él, pero en los juicios de las juntas militares, en la época, en la vuelta a la democracia con Alfonsín, bueno, pudimos, los que hemos tenido acceso a los testimonios, de alguna manera escuchamos lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, lo que tuvo Silingo fue eso, fue la persona que rompió el código del silencio. Nada, no le doy ni más trascendencia ni menos trascendencia, fue eso. Adolfo Silingo fue el primer oficial de la última dictadura cívico-militar que admitió en público el terrorismo de Estado llevado a la práctica en Argentina. Lo manifestó en una entrevista con el periodista Horacio Verdisky, publicada en el libro El Vuelo, conocido en 1995. En su confesión, Silingo reveló la complicidad de la Iglesia Católica, el silencio de las autoridades de la Armada de la República Argentina en democracia y la especulación política del gobierno de la época, presidido por Carlos Menem. Adolfo Silingo confesó ante el juez español Baltasar Garzón haber participado en dos vuelos de la muerte mediante los cuales a muchos prisioneros se los arrojaba al mar con la intención de hacerlos desaparecer. En abril de 2005, el marino fue enjuiciado en España por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977, y tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de 30 personas y una detención ilegal seguida de torturas. Con esos cargos, Adolfo Silingo fue condenado a 640 años de prisión. En julio de 2007, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo Español elevó la condena a 1.084 años. Nos interesaba hablar contigo porque muchas veces ese relato en primera persona, eso que periodísticamente se llama historia de vida, va cruzando desde otro lugar la historia, que efectivamente no es el nombre de una materia del liceo o de la escuela secundaria, sino que es algo mucho más potente, sí. Por lo menos eso es lo que uno ansía. Y también nos interesaba hablar contigo porque, si bien no somos muy afectos a esa expresión que muchas veces se presenta en los medios, el caso testigo, resumir en vos, y no adjudicándote una carga que lejos está de nuestra intención depositártela sobre tus espaldas, depositar en vos muchas otras historias de hijas e hijos que han sufrido por la desaparición de sus padres, por la desaparición de sus madres, el terrorismo de Estado. Como tal vez sea una forma posible de por hoy cerrar esta conversación, que no protocolarmente, sino muy sinceramente te agradezco el haberla podido compartir contigo, así como hablaste o tratamos de reconstruir eso que fue, y cuando ves para adelante, ¿qué ves? Parafraseando cómo comenzó esta charla, cuando ves esas fotos, ¿qué ves cuando las ves? Cuando ves lo que se viene, ¿qué ves viendo lo que ves? Y bueno, yo soy una persona optimista, no sé por qué elegí esta palabra así apresuradamente, porque es que uno no está pensando cómo se definiría ante el mundo, al menos yo. Pero mi madre siempre decía que yo era como que de alguna manera se identificaba conmigo en un punto, que es que yo era como los caballos cuando le ponen las orejeras, ¿no? Para que sencillamente avancen hacia adelante. Carlos de la Fuente, hijo de padre desaparecido. Yo tengo como ese impulso, digamos. Entonces, como ese impulso está en mí, quizás no sea optimismo, por eso estoy tratando de definirlo de mejor manera. Como ese impulso me habita, siempre estoy mirando para adelante, con alegría, con con la idea de que siempre se puede ser un poco mejor, tratando de tener conciencia de que todo lo que uno hace, dice, deja algo, siempre las acciones que uno emprende dejan algo, y yo me lo tomo muy en serio eso. Entonces, desde mi trabajo, quizás me resulta más fácil desde lo laboral que desde lo afectivo a la familia, que sí lo pongo, por supuesto, en el primer orden de prioridad. El conducirme primeramente de la manera, tratar de ser mi mejor versión para poder crecer juntos, ¿no? Y en lo posible ser productivo, que ese amor sea productivo. Y te estoy hablando de lo micro, pero en realidad, obviamente que también la esperanza también de que en algún momento, como humanidad quizá entendamos, de que así como Galeano, en esto que leíste, hizo una síntesis de hechos históricos, muy alejados en el tiempo, cuando uno empieza a mirar para atrás y ve la repetición y ve el retroceso y ve eso que es una espiral, ¿no? La humanidad es como, es como eso, ¿no? Ciclos que pareciera que se repiten, pero no siempre son igual. Creo que nunca son igual. Entonces ahí está esa, digamos, quizás a la parte del optimismo a la que hago referencia. Y bueno, y siempre está la posibilidad de que uno, volviendo a lo que, como empezó esta nota, le vaya poniendo sus propios colores, al menos los colores que uno quiere que sean parte de esos dibujos que uno va dejando, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com